Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, Cecilia Bertola? Muy bien, ¿cómo estás tú, Paola Melgar? Perfecta, acá saludamos a nuestro operador creativo Sebastián Rosso, que está haciendo posible que esto suceda. ¿Qué te parece, Cecilia, si nos vamos a los medios de comunicación y difusión? Muy bien. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Bueno, le vamos a dar inicio a una nueva columna de la mano de Martín Busquiazo, que es biólogo, trabaja también en el Museo de Historia Natural. Fue invitado a nuestro programa el año pasado, es docente de secundaria, y este año arranca con una nueva columna que se llama Pura Vida. ¿De qué va esta columna, estimadísima Paola Melgar? Y va a estar relacionada con temas de biología, o sea que todos los invitados que vayan a hablar de este tema van a estar concentrados en esta columna mensual que va a llevar adelante Martín. Efectivamente, y hoy le damos inicio a esta columna Pura Vida con un invitado que se llama Ramiro Pereira, que es guardaparques, y bueno, y ahí vamos a escuchar qué tiene para decirnos Ramiro Pereira con respecto a los nuevos cambios que se vienen con, o no, ojalá que no, con el proyecto de ley de urgente consideración. Buenas tardes, vamos a presentar a Ramiro Pereira Barbero. Él es guardaparques y magíster en ciencias biológicas por el PDC, el Programa de Desarrollo de las Ciencias Básicas, y es integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Guardaparques del Uruguay. Buenas tardes, Ramiro. Buenas tardes. Bueno, para comenzar, quisiera preguntarte que la gente sepa qué hace un guardaparque, qué es un guardaparque, a qué se dedica, y qué se dedica en Uruguay un guardaparque. Bueno, en general, un guardaparque es el personal de territorio que está encargado de desarrollar las tareas de conservación de las áreas protegidas. Dentro de esas tareas van desde atención al público y educación ambiental, control y vigilancia, lo que se llama control y vigilancia social y ecológica, que va desde un robo a un visitante, caza furtiva, control de incendios, todo un poco, ¿no? Y después realizar el mantenimiento de las infraestructuras del área protegida, de todo un poco, ¿no? Es como el chepibe, pasado al territorio y con un poco desde conocimiento de biología hasta tener que arreglar una cerradura, ponele. Bien. Y bueno, ya que nombraste las áreas protegidas, ¿qué son, para quién no está en el tema, qué son las áreas protegidas, qué importancia tienen? Bueno, las áreas protegidas son sitios delimitados y designados para la conservación de la biodiversidad y los valores culturales. Ahora también, desde hace unos años, se agrega la parte cultural, histórica. Puede ser desde una formación geológica, un sitio para conservar una especie, o un lugar con interés, puede ser un patrimonio cultural, un patrimonio histórico, un patrimonio arqueológico. Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, y son una de las principales estrategias a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad. Básicamente, debido a que en las áreas protegidas se busca mantener los procesos naturales, los procesos ecosistémicos, ¿no? Desde lo que te decía, desde el mantenimiento de una población de una especie a el mantenimiento de una cuenca para garantizar la salud y el agua de la cuenca, por ejemplo. Ahí va. Y bueno, Ramiro, vamos a hablar un poquito de áreas protegidas acá en el Uruguay. ¿Cuál es la historia de las áreas protegidas en Uruguay? O, Bueno, sí, ¿desde cuándo tenemos áreas? Bueno, de áreas en sí tenemos hace más de un siglo, ¿no? Creo que, si mal no recuerdo, la primera área protegida, o el primer parque nacional en realidad, creo que es el Franklin Delano Roosevelt, conocido como Parque Roosevelt, que bueno, cualquiera que tenga un poquito de conocimiento de lo que es el campo, sabe que los eucaliptus, por ejemplo, no son uruguayos, y que el Parque Roosevelt es un gran parque lleno de eucaliptos, ¿no? Entonces, es difícil que un parque de eucaliptus sea tenga un objetivo de conservación de la naturaleza. Pero bueno, los paradigmas de creación de las áreas protegidas han ido cambiando desde, bueno, lo que se considera el ejemplo de área protegida, que puede ser el Yellowstone, ¿no? Que es conocido medio que por todo el mundo, con el icono del oso Yogi y el guardaparque que lo único que hace es prohibir cosas, a lo que ha dado lugar a través de los años, a ir cambiando el paradigma y pasar de esas áreas protegidas totalmente cerradas, donde lo único que se permitía era el turismo amigable con la naturaleza, la investigación científica, a tener áreas protegidas que pueden tener extensiones muy grandes, pero incluso podemos tener hasta ciudades dentro de un área protegida, ¿no? Donde se realizan actividades productivas, recreativas, de todo, solamente que con los objetivos para todo ese territorio marcados para la conservación, o con el principal objetivo de la conservación. Lo que significa tratar de modificar algunas actividades o algunos tipos de actividades de forma que no sean tan agresivas con la naturaleza y buscando sobre todo la sustentabilidad. Ahí va. Eso es como entonces, el paradigma actual. Claro, o sea, un área protegida es muy diversa en sus formas de actuar y en su territorio. Y también hay varias categorías de área protegida. Hay seis categorías reconocidas a nivel mundial, que son como el estándar, digamos, desde donde tenés, desde el parque nacional o el sitio de conservación, que son lugares como con más restricciones, ¿no? Hasta áreas con mucha más flexibilidad de uso y de actividad humana, ¿no? En Uruguay tenemos, en este momento, ya si querés paso al tema que me habías preguntado, en este momento hay 17 áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. El Sistema de Áreas Protegidas en Uruguay empezó muy tarde, Uruguay fue uno de los últimos países en tener un Sistema de Áreas Protegidas, que se creó a través de la Ley 17.234 en el 2000. En el 2005 hubo ciertas modificaciones a esa ley que permitieron agilizar los mecanismos de creación de áreas protegidas, y desde el 2008, que fue que ingresó la primera área, que fueron Esteros de Farrapos y Quebrada de los Cuervos, hasta el día de hoy van entrando 17 áreas al sistema, ¿no? Y Quebrada de los Cuervos además tuvo una ampliación que se generó a partir del año pasado, todo un proceso de integración del área, y se amplió la superficie. Se amplió y no sin polémica. Sí, con bastante polémica, lo mismo que pasó también en Paso Centurión, porque era un área protegida departamental que puso el ingreso al sistema de áreas protegidas, y algunos emprendimientos forestales tuvieron objeciones para el ingreso, ¿no? Entonces, recapitulando, tenemos un sistema de áreas protegidas con ley desde el año 2000, en el 2005 se reglamenta, en 2008 ingresan las primeras áreas, y ahora tenemos 17 áreas. El sistema está en pañales, ¿no? Fíjate que tiene tiene 10 años de comenzado, 12 años de empezado a cargar áreas, digamos, y no tiene un presupuesto muy, muy alto, básicamente es un presupuesto de estabilidad mínimo, con apoyo de financiación extranjera, Entonces, está como arrancando y, bueno, poniéndose a tiro recién, ¿no? Entonces, es como decir, bueno, vamos a ver qué pasa recién. Dentro de ese vamos a ver qué pasa, o dentro de ese arranque, ¿qué cosas valorás vos como guardaparque, como actor, actor de importancia, por como dijiste vos, son los que estamos ahí, son los que están en el campo? ¿Qué cosas valorás de este sistema incipiente? Bien, bueno, una de las cosas principales cosas positivas es que las áreas han ido ingresando, ¿no? Han ingresado casi a un ritmo de una o dos por año casi, ¿no? Que no es poca cosa. Y después lo otro que ha mejorado mucho, que lo vemos con buenos ojos desde el lado de parte de los guardaparques, es que han mejorado mucho los procesos de ingreso de guardaparques, los llamados, por ejemplo, y se está reconociendo el guardaparque como un técnico de áreas protegidas, ¿no? No es solamente los primeros momentos, en los llamados, se pedía para ser guardaparque tener libreta de moto y tener tercero de liceo terminado, ¿no? Eso fue una de las cosas que nosotros siempre estuvimos tratando de reivindicar, que el guardaparque tiene que ser una persona formada, con capacitación específica para trabajar en áreas protegidas, ¿no? Y bueno, después hay áreas protegidas que están muy bien, ¿no? Y hay otras áreas que están con bastantes complicaciones de logística, sobre todo. Creo que el principal problema es el económico, ¿no? Porque bueno, las áreas... Si tenemos problemas de economía a nivel de la educación, las áreas protegidas no van a ser una panacea de presupuesto, ¿no? Claro, ahí va. Y bueno, y para ir a la actualidad un poco, dentro de la ley de urgente consideración se agregaron dos artículos, medio que al final y a prepo, los últimos dos, que refieren a cambios en el sistema de áreas protegidas. ¿Cuál es la visión tuya y de la Asociación de Guardaparques sobre esos intentos de modificaciones y qué sería lo deseable? Bueno, lo que vemos es que la percepción que tenemos es que estos artículos se metieron a último momento por presiones, creemos que principalmente del rubro forestal, ¿no? A raíz de esto que comentábamos de las cosas que pasaron entre el ingreso de Paso Centurión y la ampliación de la Quebrada de los Cuervos, ¿no? Creemos que a partir de eso, como que las forestales vieron como a las áreas protegidas más como una amenaza, y bueno, por ese lado creemos que hicieron más presión nivel de gubernamental para que se metieran estos artículos. Estos artículos, en la redacción original, que fue la primera que se ingresó cuando se ingresó la LUCA al Parlamento, decían que había que tener la autorización de los propietarios de las tierras para ingresar un área al sistema. Y la otra que decía, entonces por ese lado, la única forma de ingresar áreas al sistema sería o con la autorización del propietario o con por medio de una expropiación. Nosotros lo vemos prácticamente como decir que no van a ingresar más áreas protegidas al sistema, porque cualquier propietario que diga no, mi predio no entra, que me lo expropien, bueno, sabemos que en un momento de crisis como estamos ahora, además con un gobierno que plantea que hay que reducir el costo del Estado, la plata para expropiaciones de áreas protegidas no va a ser viable, ¿no? Es prácticamente inexistente. Además de que tenemos ahí en Uruguay antecedentes negativos de expropiaciones para áreas protegidas, como pasó en Cabo Polonio y en el Arequita, que son los lugares como más emblemáticos al respecto, ¿no? Y contá un poquito qué ha pasado en esos lugares para que los que nos están escuchando lo entiendan. ahí lo que pasó fue que en los años 60, a través de un decreto ley, se nombran como áreas protegidas, como Parque Nacional Cabo Polonio y la Arequita como parque también, y se decreta, se ordena la expropiación. El proceso de expropiación comienza, se le paga parte a algunos propietarios, a unos más, otros menos, a algunos creo que se les pagó todo y se expropió, pero la mayoría no se terminó el proceso expropiatorio, pasaron 30 años y ese proceso expropiatorio caducó. Por lo tanto, se le devolvió el terreno, los terrenos a las personas que no se le había terminado el proceso expropiatorio. Por eso, el Estado perdió plata y perdió 30 años de conservación, digamos. Entonces, los antecedentes que tenemos para esto son bastante negativos y no vemos una señal clara de que el Estado vaya a hacer expropiaciones. El problema, bueno, a raíz de esto, desde la Asociación de Guardaparques comenzamos una juntada de firmas a través de Change en Internet. Hicimos una carta con el apoyo de más de 30 ONGs ambientalistas de todo el país, sobre todo que trabajan en áreas protegidas, y presentamos esta postura en el Parlamento ante la Comisión de Estudio de la Ley. Y bueno, ahora, esta semana pasada, nos enteramos que esos artículos serían retirados en el formato que estaban redactados y se propone una nueva redacción que lo que plantea ahora es que las áreas protegidas se ingresen, pero van a estar supeditadas a los instrumentos de ordenamiento territorial que existan, ¿no? Los instrumentos de ordenamiento territorial son creados a través de la Ley de Ordenamiento Territorial, en realidad es Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sustentable, que genera, que permite que las intendencias generen instrumentos de ordenamiento territorial que pueden ser locales, a un nivel bien local, regionales, que puede ser en un área más grande dentro de la intendencia, de la misma intendencia, o entre más de una intendencia, o departamentales. El tema es que uno diría, bueno, las intendencias siempre quieren lo mejor para su departamento, pero no significa que quieran o que tengan el objetivo de la conservación, ¿no? Entonces, un plan de ordenamiento territorial que puede ser muy bueno, capaz que al ser su objetivo no ser la conservación, puede no servir para un área protegida, ¿no? O puede ser un obstáculo, incluso en algunos casos, para un área protegida. En otras puede ser buenísimo, pero bueno, depende de el momento y de la intendencia. Además de que las intendencias tienen más presión a nivel local, ya sea de pobladores locales o de empresariales, ¿no? O sea, hay un cambio, o se plantea un cambio de la LUC original, pero tampoco sería del todo positivo. No, nosotros, desde la Asociación de Guardaparques, lo que proponemos es que se saquen estos artículos, no importa la redacción que se propone, en algunos casos podría ser mejor, pero en otros va a ser peor, pero lo que nosotros consideramos es que este tipo de modificaciones al sistema de áreas protegidas no es urgente y merece una conversación, una discusión seria, tomando en cuenta todos los actores pertinentes, y ningún cambio que se haga en la LUC ahora es realmente urgente, porque no hay ninguna área protegida que esté para ingresar ahora que pueda decir, bueno, si no ingresamos este cambio en la LUC, esta área protegida va a ser perjudicial para tal cosa, o no va a salir bien, o lo que sea, ¿no? Las áreas protegidas en este momento no son una amenaza para ningún emprendimiento o para ningún interés de una intendencia, porque prácticamente no hay ningún área protegida que esté para ingresar. Ahí va, o sea, como que no hay proyectos actuales de ingreso de nuevas áreas, y en caso que existieran, tampoco comprometerían aspectos, por decirlo así, productivos dentro del concepto más tradicional. Exacto, de la economía. Una de las áreas protegidas que está para ingresar, que está una propuesta hace varios años en discusión, es el Parque de Arequita. El Arequita tiene una gran parte que es del Estado, del Ministerio de Ganadería. El Cerro de los Cuervos del lado de enfrente también es propiedad estatal. Y los propietarios que ya están dentro del área son los que te decía que ya tuvieron hace 30 años un proceso expropiatorio. No se les va a expropiar y tampoco se les va a prohibir hacer las actividades que están haciendo ahora, porque básicamente están haciendo turismo o ganadería extensiva. Entonces, no es un problema para ellos, o no va a ser un problema para ellos estar incluidos dentro de un área protegida. Y no van a, o sea, no van a ser los grandes opositores al área protegida, ¿no? En este caso hasta se verían beneficiados, ¿no? Por cosas que... Y yo creo que sí, yo creo que en este caso se verían beneficiados sobre todo los que están haciendo ecoturismo, los que tienen emprendimientos del camping, yo qué sé, ese tipo de actividades que son compatibles con la conservación y que además en la forma que lo vienen haciendo ya, naturalmente, serían bien vistos, ¿no? No tendrían que tener ningún cambio, ningún influencia, no se influiría para nada en el área protegida. Bien. Y el otro cambio que introduce la nueva redacción de los artículos es la creación de un fondo para cada área protegida. Uno a priori diría, uy, qué bueno, las áreas protegidas van a tener plata. Pero, primero, en la ley del 2000, en la ley 17.234, ya se contemplaba la creación de un Fondo Nacional de Áreas Protegidas. ¿No? Y ese fondo no ha funcionado bien, pero existe. Entonces, crear 17 fondos en este momento para 17 áreas protegidas, teniendo ese, es como generar más burocracia, ¿no? Porque de última, si vos lo que necesitas es viabilizar la financiación de las áreas protegidas a través del Fondo de Áreas Protegidas, lo único que tenés que hacer es definir cómo se va a distribuir el dinero del fondo para que abarque a todas las áreas protegidas, ¿no? Y por otro lado, lo que dice es que esos fondos los va a gestionar y son para desarrollar emprendimientos o infraestructuras, algo así dice, en la zona, o sea que ni siquiera especifica que sea para hacer cosas dentro de las áreas protegidas, tampoco dice que tengan que ser para acciones de conservación dentro de las áreas protegidas, y que aparentemente serían gestionados por las intendencias. Ahí también entra una contradicción, porque las intendencias no siempre, en general sí, pero no siempre, forman parte de la administración del área protegida. Entonces, sería como decirle a UTE que se encargue de hacer gestionar cosas en terrenos de OCE. Es como algo que no tiene mucho que ver. Y desconoce los instrumentos de las áreas protegidas, de la creación la administración de las áreas protegidas, perdón. Cada área protegida tiene una comisión, una administración, que en general, como les decía, es el SNAP, por la parte del Ministerio de Medio Ambiente, y en general es las intendencias. En algunos lugares, como por ejemplo Rincón de Franquía, en la coadministración también participa una ONG. En otros lugares, como la intendencia no tiene ningún tipo de propiedad, por ejemplo San Miguel, que son propiedades del Ejército, del Ministerio de Vivienda o del Ministerio de Turismo, la coadministración es de esos tres ministerios. ¿Qué haría la Intendencia de Rocha con la plata que sería para un ministerio en el cual la Intendencia no tiene ningún tipo de injerencia? Otro caso sería, por ejemplo, Garzón. Garzón pertenece a la Intendencia de Maldonado y a la Intendencia de Rocha. Es un área protegida que está abarcando parte de dos intendencias. ¿Quién va a utilizar esa plata o en qué se va a gastar esa plata? ¿Quién lo decide? Ni que hablar ya Humedales de Santa Lucía, que tenés tres intendencias adentro. Va a ser un relajo eso. Es como para problemas, ¿no? Claro, se complejizaría demasiado la funcionalidad del sistema. Totalmente, sería más burocracia y más complicaciones. Sí, me quedó una duda, capaz que lo dijiste, Ramiro, y de tanta información se me pasó. ¿Los artículos que incluye la LUC o que modifica la LUC tienen que ver estrictamente con las áreas protegidas que podrían llegar a ingresar nuevas? ¿No modifica como estrictamente las áreas protegidas que ya están declaradas como áreas protegidas del SNAP? Sí, creo que sí. Eso ya tendríamos que preguntarle a algún jurista, porque creo, por lo que tengo entendido, las leyes y la normativa no es retroactiva. Entonces, creo que las modificaciones que se hagan en la LUC no pueden afectar a las áreas que ya están ingresadas. Ahí va. Eso no era lo que no me quedaba claro, un detallecito. ¿No? Si no fuera así, tendremos otro problema peor. Sí, ahí ya hay una cuestión jurídica que sería mucho más grave. Sí, yo creo que nos parece que la principal desventaja de estas modificaciones a las áreas protegidas es que debilitan al sistema. Estás generando un sistema que recién está empezando, que está empezando a tomar fuerza, y lo empezás a debilitar, ¿no? Le empezás a sacar capacidades, le empezás a sacar funcionalidades, lo dejas sometido a otras normativas que no son de interés general. Entonces, bueno, como que las áreas protegidas están, es como hacerle un tacle a un niño que empieza a caminar. Ahí va. Y bueno, esperemos, vamos a ver qué sale. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar, que nos quieras decir? Esta comunicación tiene rato, pero digo, no sé. Sí. No, yo creo que es eso. Básicamente, el problema principal es ese, de debilitar al sistema en general. Hay algunas áreas que están mejor que otras, como les decía, pero que también se ven afectadas ahora. Por ejemplo, no se sabe qué va a pasar con los contratos, ¿no? Ahora con el cambio de gobierno, hay un decreto también que pide que los contratos y los funcionarios que están no presupuestados, se disminuya el número en un 40%. Entonces, bueno, fíjate que hay un montón de gente dentro de las áreas protegidas que están trabajando con contratos por proyectos o por a través de las intendencias, ¿no? Que esas cosas no se sabe qué va a pasar, si van a seguir trabajando, si no van a seguir trabajando. Es como, hay una gran incertidumbre y eso también debilita el sistema, debilita al cuerpo de guardaparques, lo debilita al lado. Entonces, bueno, son como señales que vemos que no hay como una voluntad de reforzar el sistema, de tomar acciones que refuercen la conservación de la naturaleza, ¿no? Y las áreas protegidas. ¿Puedo hacer otra preguntita? Dale. Sí, dale. Estaba pensando hoy, Ramiro, cuando decías que en una distinción que hacías como áreas protegidas que, no sé, si que dijiste en algún momento como que tiene que están contenidas en ciudades o ciudades que están en áreas protegidas, no me acuerdo bien fue cómo dijiste, uh-huh. Pero al toque pensé en Paso Centurión, ¿no? Que hay como, bueno, hay un pueblo, hay una escuela, hay gente que vive en una zona que es de un área protegida, ¿entiendo bien? Claro, sí, sí. Sí. En la pregunta tiene que ver con si ustedes están al tanto de qué valoración hay de la gente que vive en esa área protegida respecto de los cambios de la LUC, si es como algo que tuvo impacto en la población que vive ahí, o que solo lo manejan ustedes desde una órbita como más de la organización de guardaparques o de biólogos, etcétera. Ah, justo, vos sabés que no he tenido contacto con la gente de Centurión, ¿no? Justo el viernes estuvimos en una charla de la Retema que tuvo la gente de Julana, que ellos están, que trabajan directamente en Centurión, y capaz que ellos tienen alguna noción más clara de cómo perciben los vecinos toda la movida. Pero sé que la movida de la creación del área protegida tenía sus cosas buenas y sus cosas malas para la población local. Algunos comentan que el proceso no fue el mejor, que no hubo suficiente participación. Esas son cosas que también hay que ver. Por ejemplo, acá en Laguna Garzón no hemos tenido tampoco no hemos tenido conversaciones con los pobladores acerca de estos temas, ¿no? En ese sentido no te sabría decir todavía cuál es la percepción de la gente. Lo que sí sé es que la gente que está, capaz que no son pobladores locales, pero sí son uruguayos que están tomando conocimiento de la LUC, ya van más de 19.300 personas que firman la petición de apoyo en Change. O sea que en buena parte de la población, aunque no se vean directamente contemplados o involucrados en las áreas protegidas, hay como una percepción de que está bien visto el oponerse a las modificaciones de la LUC. O sea, como que las modificaciones no se perciben como algo bueno, me parece. Ramiro, disculpa, ¿hiciste mención de unas firmas o de una manifestación explícita sobre estar en contra de estos artículos de la LUC? ¿Nos contás un poquito en qué consiste y qué detalle tiene esa forma de participar? O por lo menos de decir que estoy en desacuerdo. Lo que hicimos fue armar una petición en Change por internet, sobre todo en estos momentos el contacto personal es como más complicado, salir a buscar firmas es más difícil. Lo que hicimos fue a través de las redes difundir esta petición en Change, que bueno, se firma digitalmente, digamos, se adhiere a la petición, ¿no? ¿Cómo se accede a eso? En las redes sociales, ¿cómo se encuentra o desde qué lugar se puede acceder a ese Change para poder firmar? Nosotros lo hemos difundido a través de Facebook, de Instagram. El Twitter lo tenemos trancado, pero la idea es también difundirlo a través de Twitter y por mail. Esas son las formas en que lo hemos difundido. Es un link, no lo tengo acá de memoria, en todo caso se lo puedo pasar para que lo quieran difundir también. Bien, Y respecto a lo último, por lo menos de a mí, algo que quedó por, me parece, en el tintero, pero que está bueno para contextualizar esto. ¿Qué superficie se recomienda de áreas protegidas a nivel conservación? Porque son 17 áreas, pero no sé si todo el mundo está enterado de si esas áreas son suficientes, ¿no? Y qué terreno cubren. Porque... Bien, eso sí, ahí hubo varias declaraciones a nivel de gubernamental, que bueno, el director de Medio Ambiente dijo que como que ya había suficientes áreas. El presidente hizo algunos comentarios en Cerro Largo diciendo que las áreas protegidas, que quiere apuntar a que las áreas protegidas sean más chicas pero más efectivas. En realidad, la superficie de las áreas protegidas no va a depender, o no debería depender, del tamaño, sino de los objetivos, ¿no? Si un área protegida, como por ejemplo Gruta del Palacio, lo que quiere conservar es una formación geológica que no se va a mover y no se va a ver modificada a menos que venga una topadora, con conservar una hectárea capaz que es suficiente. Pero si querés conservar procesos ecológicos en los que se dan, donde querés conservar un ecosistema, o como les decía hoy, una especie o una cuenca, bueno, ahí tenés que tomar conceptos de la teoría ecológica, conceptos de teoría de paisaje, donde eso es lo que te va a decir el tamaño que necesitas para el área protegida para conservar ese objetivo de conservación. Por otro lado, a nivel internacional, más o menos lo que se sugiere de conservación por ecosistema es, se dice que hay que tener una superficie más o menos del 10% de la superficie de ese ecosistema representado en áreas protegidas para que sea efectivo. Y además, Uruguay ha firmado convenios internacionales, como el Convenio de la Diversidad Biológica, donde se compromete a conservar, o la idea era llegar en el 2020 a tener representado en áreas protegidas y otras formas de conservación el 17% de la superficie terrestre. Estamos en este momento alrededor de un 2% de la superficie del país dentro de áreas protegidas, o sea que estamos lejísimos de poder llegar a alcanzar esa meta, ¿no? Meta que nos comprometimos como país, además. Como país, exactamente. Bien. Más allá de los compromisos internos que tiene el país de conservar la naturaleza, que está contemplado en la Constitución de la República, en varias leyes de diferentes años, hay un objetivo de conservación de la biodiversidad, y sin embargo no estamos tomando acciones lo suficientemente conservadoras desde el punto de vista de la conservación, ¿no? Claro. Che, perdón, con respecto a esto último que están mencionando, capaz que me perdí de qué características tiene que tener un área para ser protegida, porque como lo están planteando ahora en términos de que el 17% de la superficie tiene que estar destinada a áreas protegidas, nosotros tenemos... lo que estaban diciendo, 2%, me pregunto si siempre es posible tener esa cantidad de área protegida, ¿me explico? Es decir, no tiene que haber como una característica además particular para que sea área protegida. Y bueno, una de las cosas, no vas a declarar área protegida 18 de julio, ¿no? Eso está claro. Uruguay, dentro de todo, tiene un grado de naturalidad bastante aceptable en general, ¿no? Que ha sido afectado, se ha visto afectado en los últimos, te diría que 20 años, por el ingreso de la forestación, de las plantaciones de soja, porque han generado un corrimiento de la frontera agrícola, ¿no? Han empezado a producir agricultura de soja o deforestación en lugares donde antes lo único que había eran pastizales o ganadería extensiva, que bueno, eso ha generado una modificación de hábitat. en ese sentido, esas son las cosas como que son los impactos más grandes a nivel nacional, pero dentro de todo mantenemos una matriz todavía bastante natural, digamos, con los cambios que ha introducido la ganadería desde hace más de 200 años, ¿no? Pero podemos decir que Uruguay está en condiciones de tener bastante más del 17% de su superficie en categorías de conservación. No significa, como les decía hoy, no significa conservar, no tocar, ¿no? Eso es una cosa que me parece que hay un concepto errado desde, incluso desde el gobierno, en el sentido de que el concepto de que tienen de área protegida es que no se puede tocar nada, no se puede hacer nada. Y bueno, como les decía hoy, hay un gradiente de categorías de manejo en los cuales se puede hacer desde no tocar nada hasta hacer desarrollo agronómico, productivo, sustentable. O sea, hay un montón de formas de producción que son contempladas dentro de las áreas protegidas. Incluso las áreas protegidas que existen en el momento son muy pocas las cosas que se han prohibido hacer dentro de las áreas. La gente prácticamente sigue haciendo lo mismo que venía haciendo en los últimos 50 años, ¿no? La ganadería es una actividad que no se ha realizado ningún tipo de control sobre la ganadería. Se sugiere hacer algunos tipos de ganadería o algunos manejos más amigables con el medio ambiente, pero no se prohíbe la ganadería. Incluso hay áreas protegidas donde se produce soja y hay lugares donde se produce forestación. Entonces, no es que cuando un área ingresa al sistema de áreas protegidas va a pasar a ser una prohibición completa de todas las actividades, ¿no? Y eso me parece que es importante también transmitirlo, ¿no? O sea, lo que cambia un área protegida es el impacto o cómo se hace una actividad productiva más que directamente negarla. Claro, en general lo que se busca es, primero, las áreas protegidas no han tenido la tónica de cuando ingresa un área protegida pasar a prohibir todo, ¿no? En general lo que se ha buscado es ir cambiando y ir modificando las actividades de una forma paulatina, conversada, buscándole la vuelta para que los productores no se vean afectados económicamente, sobre todo, porque si la población que está dentro de las áreas protegidas, que el 90% de la superficie de área protegida es privado, ¿no? Si llegás y le planteas al privado que no puede hacer lo que viene haciendo hace 50 años, vas a ir al choque. Entonces lo que se ha buscado es dar alternativas y tratar de demostrar, sobre todo con la parte de la ganadería, se han hecho bastante trabajo al nivel de producción en pasturas naturales, ¿no? Tratando de no tener que hacer manejo o mejoramiento de pasturas. Entonces, lo que se trata es de ir convenciendo a los pobladores locales de que la producción sustentable es económicamente redituable, ¿no? Es viable. Bien. No sé si quieren hacer alguna pregunta más. Yo creo que nos podemos despedir, Ramiro. Muchas gracias. Bueno. Ha sido muy claro. Esperemos que no se den estos cambios en la LUC respecto a las áreas protegidas, y esperemos que el sistema se fortalezca y se ingresen más áreas y con un manejo efectivo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias, bueno. Ramiro, abrazo. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao, saludos. Muchísimas gracias a Martín Busquiazo por esta nueva columna y a Ramiro Pereira por su aporte en el día de hoy. y estará todo subido a la web como siempre, y esperemos entonces el mes que viene la próxima columna Pura Vida a cargo de Martín Muchas. Exactamente, les recordamos nuestros medios de comunicación y difusión, hablandociencia@gmail.com y en Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Y todos los contenidos de nuestro programa están subidos a la página www.radiopedal.uy. Nos vemos pronto. Un abrazo.